con Villamil cruzo senderos, llegando al parco y al guayabero. Arturito bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada fulgor de torito fiero, que llevas en el hocico el aroma del poleo. Más pasó el tiempo y hay olvidado, contra la muerte lucha el parecido. Lleva en el morro las cicatrices de fieras garras del caraguano. Lo descubrieron los caporales y arriado al ruedo paró San Pedro. La gente grita, vive el marchino, mientras sonaban los sanjuaneros. Arturito bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada fulgor de torito fiero, que llevas en el hocico el aroma del poleo. Suenan trompetas y oyen clarines, retumba el eco de la tambora. Brama el barcino, rueda en la arena y en ella brotan las amapolas. Arturito bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada fulgor de torito fiero, que llevas en el hocico el aroma del poleo. Arturito bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada fulgor de torito fiero, que llevas en el hocico el aroma del poleo. Vas a decir jamás que triunfando en la vida y cosas de fortuna o en cosas del amor, porque si apuestas una vez y pierdes la partida, pues juega la ruleta y en su rueda roja cada solo pe. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te queda cuando el amor se aleja, como esas noches negras, sin luna y sin estrella. Amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vale? Principio de la actual filosofía. Amigo, no llegue la partida, movemos este trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es solo ver. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedan cuando el amor se aleja, como esas noches negras, sin luna y sin estrella. Amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vale? Principio de la actual filosofía. Amigo, no llegue la partida, tomemos este tramo, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es solo fe. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. La leyenda de la guitarra, B.B. King. I don't speak any Spanish, so we communicate with the guitars.

el compañero de pupitre de la magistrada Ruth Bader Ginsburg. My class today, which I just taught. De la generación de Andrew Lloyd Webber, el letrista Tim Rice. We were both writing songs separately, but Andrew was writing musicals. Amanda Tyler, la asistente personal de Ruth Bader Ginsburg. She was meticulous. She had the most exacting standards. De Sweet Carolina, Sonia Gómez. Me parece súper tierna y me encanta tu voz. José Vega, principal promotor de la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra en Perú. Tomó la decisión respecto a la incapacidad moral. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Sus estudios de primaria los hizo en Garzón, luego se fue a Bogotá al Colegio Antonio Nariño. Sus estudios universitarios los dedicó a la medicina ortopédica, a la traumatología. Y ahí fue doctor, el doctor Villamil, en la Universidad Javeriana. Se graduó y empezó a ejercer como ortopédico y comenzó a componer en homenaje a su huila. Por eso su bella canción Al Sur. Aquí está el propio Villamil y luego sus guaduales con Alcia Costa. Azules miran los cerros en la lejanía, paisaje de ardiente llanura, con sus cerros sales de verde color. En noche, noche de verano, brillan los luceros con gran esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego, yo le digo adiós. Al sur, al sur, al sur, del cerro del Patamé, entre chaparrales y entre los amanes, reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur, al sur, al sur, del cerro del Patamé, está la tierra bonita, la tierra de huila. A mí me arrullaron sobre de tambores y a pie de aire, aroma de mayo, aprendí el ritmo de los aguareros. Te quiero al sol, al sol, al sol, del cerro del Patamé, está la tierra bonita, en la tierra pinta. Porque también tienen alma y lo he visto llorando y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También los he visto alegres, entrelazados, tirarse al río, danzar alegres de canto, que dan las mirlas y las cigarras, envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos. Caminos que azota el viento, al paso alegre del campesino. Envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos, caminos que azota el viento al paso alegre del campesino, y todos vamos llorando o cantando por la vida. Somos como los guaduales a la vera del camino. Fue director de Saico en otras épocas. Su mayor inspiración estuvo siempre mediada por esa sensación de gratitud que sentía por su país, resaltando paisajes, veredas, esquinas, sabor a mejorana. Este es el maestro Jaime Llano González. Y si pasas por San Gil, William Echavez. Sabor de mejorana tenían tus labios rojos, esos tus labios rojos de púrpura y marfil, amores que se fueron, volar de mariposas, cual pétalos de rosas que el tiempo puso fin. No vengas a decirme que me quisiste más que a tu vida, son palabras perdidas que el viento se llevó. Han pasado los años, mis sienes se han blanqueado, sabor de mejorana solo recuerdo yo. Sabor de mejorana solo recuerdo yo. A decirme que me quisiste más que a tu vida, son palabras perdidas que el viento se llevó. Han pasado los años, mis sienes se han blanqueado, sabor de mejorana solo recuerdo yo. Sabor de mejorana solo recuerdo yo, bajo los naranjales en esa noche plenilunada, brindaste al despedirnos mistela y mejorana, tu cuerpo de palmeras, tus ojos verdes cual la mistela, embriagaron mi alma y han dejado a mi vida sabor de mejorana como postre recuerdo de algo que no volvió. Sabor de mejorana solo recuerdo yo. fantásticos recuerdos. Recibió Palma de Oro en Hollywood, compositor de las Américas, en 1979. El Ministerio de Cultura también le otorgó la distinción de 2009. Ya tenía 80 años, maestro de la música colombiana. O si no, que lo digan estos intérpretes. Los Remansos, los Tolimenses. Y ven, acompáñame, Elena Patricia. Rosa María, flor de los cámbulos, tienes la boca roja como esa flor. Eres la novia de los remansos. Rosa María, eres morena, cual la flor del junco que crece a orillas del Magdalena. A una tibia negra noche robaste tu pelo, robaste los ojos, ojos que son dos luceros de ardientes pupilas, que ojos tan hermosos. Y los remansos copiaron arreboles en tu cara, en los ocasos fulgentes, al mirarte tú en el agua. Rosa María, eres morena, cual la flor del junco que crece a orillas del Magdalena. Marchaste para siempre de mi lado a otra vida de la cual no volverás. Fue tan triste, fue tan cruel la despedida que me desgarró el alma, dejando cicatrices que no se borrarán. Te marchaste para siempre de mi lado a otra vida de la cual no volverás. Fue tan cruel la despedida que me desgarró el alma, dejando cicatrices que no se borrarán. Esta noche de luz y de canciones, cuando corren los licores y perfume del rosal, otros brazos me estrechan con cariño y otros labios me buscan con afán, pero yo recuerdo todavía tantos ratos de amor que tú me diste, que vivirías en mí, me prometiste. Acompáñame, acompáñame, acompáñame, para poder sentir que estás conmigo y no encontrarme sola en el camino, enfrente de otro amor que me brinda calor y te Thank you. dio una pelea contra una enfermedad para él demoledora, diabetes. Se le fueron apagando los órganos. La diabetes acaba con la vista, acaba con todos los sistemas, acaba con los dientes. Mejor dicho, te acaba. El Ñeque Ñeque, la orquesta La Grandiosa. Sus composiciones fueron muy famosas en México. Amor en Sombras, Vicente Fernández. Y luego, una ranchera, Don Javier Solís, con su canción más exitosa de todos los tiempos, Espumas. De licor, bromas de olvido, jamás podrá nublar mi pensamiento, amor